hasta morir. Escríbeme una carta, mi amor, y llega a un acuerdo, por favor. Dime si tú tienes mi querer, que sea tu corazón mi amigo fiel. Escríbeme una carta, mi amor, y llega a un acuerdo, por favor. Un beso quiero que me des, y guarda en la boca tu calor. Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Escríbeme una carta, mi amor.